El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Menuda semana estamos viviendo, la semana grande de los videojuegos, la semana del No E3, la semana de los 1000 eventos que estamos intentando cubrir como buenamente podemos, y de hecho eso va a condicionar el episodio que estamos grabando ahora mismo y estaréis escuchando, imagino que la próxima semana, porque ya hemos visto parte de ese ciclo de conferencias, por llamarlo de alguna forma, hemos atravesado el ecuador de lo que se considera más importante, pero aún nos quedan muchas aventuras y sensaciones que vivir con todos. Entonces, quiero adelantar que hoy vamos a hablar de lo que fue el Summer Game Fest, líneas generales, si nos da tiempo, del Wholesome Games, y ese evento tan peculiar que siempre prepara Devolver Digital. Pero la realidad es que en apenas una hora y poco más vamos a tener otro formato más, el de Xbox. Así que lo que haremos será verlo todos juntos, como hemos hecho otras veces en Twitch, y tratar de rescatar esas sensaciones en caliente a través del formato podcast, que nos permite la magia de recortar algo y ponerlo después en la edición sin que os deis cuenta. En resumen, muchos juegos que comentar, que disfrutar y que apuntar, porque otra cosa no, pero la lista de deseados os prometo que va a aumentar después de lo que vamos a contar hoy. Son tantas las cosas que queremos contar que de hecho por el chat están aquí mis compañeros diciendo: hoy en las presentaciones no nos enrollemos. ¿Qué tal? Bien, siguiente. ¿Qué tal? Estupendamente. Otro. Porque si no es verdad que consumimos tiempo de ese bloque de videojuegos que tanto nos gusta. Y hoy además van a salir grandes nombres, que si Mortal Kombat, que si Final Fantasy, que si pesos pesados, que evidentemente tenemos que resaltar. Así que vamos ya con ello, a darle la bienvenida a algunas personas que estuvieron viéndolo en directo y otras que no, lo cual va a ser interesante ver qué opinan hoy con nosotros. Nuria, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues estoy perfectamente y lo vi todo en diferido. Resumen. Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a otra cosa. No, pero no sé, ¿sensaciones positivas, negativas, regulares? A ver, luego lo comentaremos, pero es verdad que, como siempre, lo siento mucho, pero bueno, son mis gustos. Las conferencias de juegos más AAA, pues me sentí un poco aburridilla porque hay muchos juegos muy repetitivos. Y en los juegos más indie, es verdad que hay muchos que se parecen mucho, obviamente, no nos vamos a engañar, tampoco son la panacea. Pero, pues bueno, hay otro catálogo de presentación y hay cosas, pues para mi gusto, más interesantes, pero luego comentaremos. Eso, vale. Así que yo, perfecto, contenta, intento estar en modo positiva. Ay, eso me gusta, Eso me gusta, porque a veces creo que nos contaminamos entre nosotros. Que tú a mí me dices, pues la verdad es que no me ha gustado nada, y yo me empiezo a comer la cabeza, uy, pues es verdad lo que está diciendo Nuria. Y ya empezamos así, nos vamos intoxicando unos a otros. Y es verdad que creo que hay puntos muy mejorables que comentaremos, pero también cosas que sacar en positivo, que eso es lo importante. Así que venga, vamos entonces a continuar, porque también nos acompaña Ari, que estuviste con nosotros en el directo. Tu madre también, que se pasó por Twitch. ¿Qué tal? Buenas, pues nada, aquí mi madre, la más fan de todo lo que hacemos, lo cual está muy guay. Y bueno, yo, a diferencia de Nuria, pues lo siento, tengo que dar la nota negativa. Yo he pasado una semana que se me ha hecho súper cuesta arriba, porque vaya, estoy fatal con los exámenes finales, no puedo, he tenido un momento Captain It's Wednesday, y por cada aprobado me salen 3 caras nuevas, así que cuando presente el TFG voy a tener la mitad de la cabeza gris. Y ya está, eso es todo lo que tengo que decir. ¿Y cuándo terminas? ¿Cuándo terminan los exámenes? Pues supuestamente el 26 de junio tengo el último, pero se gestiona un poco todo raro porque tengo que gestionar toda la vuelta a España y tal, entonces es una movida. Van a ser semanas muy moviditas las siguientes para mí. Pero bueno, en cuanto a lo que es el evento, pues ya visteis las impresiones en general de directo. El Summer Game Fest, mal. De hecho, es que tengo que bajar la nota, luego ya entraremos en ello. Pero, en mi opinión, todo lo demás... Siendo todo lo demás, Day of the Devs, Devolver Direct y Wholesome Games, bastante bien, la verdad. Luego ya comentamos un poco más en detalle. Perfecto. Pero vamos, que balance. Bien, yo solamente por experiencia personal decirte que nos merecemos también en estos momentos en los que uno está agobiado y tiene muchas cosas, disfrutar de las pequeñas recompensas, que si has hecho un examen o si te has puesto a estudiar muchísimo, pues darte un capricho de pues hoy voy a cenar fuera o yo qué sé, algo así, cositas tampoco nada grandilocuente, pero que a nivel emocional creo que ayuda, ¿sabes? Eso y pensar en metas a corto plazo también. Sí, total, o sea, para mí las semanas de exámenes siempre es ir al día, en plan, no ir al día, ir día a día, no preocuparse por todo lo que tienes después y ir recompensándote un poco las cosas que vas haciendo bien y aunque no salgan bien también, porque es necesario ese descanso mental. A mí me ha costado mucho aprender esto y por fin creo que lo estoy logrando después de 5 años de carrera, así que bueno, súper bien. Nunca es tarde. Bueno, quien no sé si estará tranquilo, feliz, positivo, es Atreides, al que también le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Pues tranquilo, feliz y positivo, así que bien. Joel, ¿cómo? Perfecto. ¿Cómo? Perfecto. A ver, lo de tranquilo es un poco trampa porque en realidad estoy esperando a que empiece el próximo evento, el de Xbox, y tengo ganas. Y lo de feliz y positivo porque después de que viéramos el evento el otro día, escribí una reseña para el blog. Y claro, pues tuve que revisarlo de nuevo, ver los juegos, ver todo eso. Y terminé con mejor impresión, a lo mejor porque ya no tenía expectativas de ningún tipo, que con la que había terminado en el propio evento. Me pareció que si bien el ritmo, pues lo bueno que tenía es que tuvimos gameplay a casco porro y también fechas en casi todo. Y eso ya era un plus con respecto a lo que estaba acostumbrado últimamente. Y luego me salieron 13 juegos que me interesaban, dentro de lo que cabe. Joder, pues ni tan mal. Así que bastante positivo, sinceramente. Luego, la verdad es que los otros eventos de juegos indies, ya os lo decía fuera de micro, he hecho trampa y dejaré que me guiéis sobre lo que esté bien porque no los he visto. A ver, que soy juegos indies, pero no soy excesivamente fan. Entonces, ¿para qué? Me esperaba a que me digan ya los buenos porque son una cantidad inmensa y no das abasto. Pues hay bastantes ideas, ¿eh? Luego mencionaremos nombres. Soy porque... bueno de los indies. Porque haremos lo que podamos. Yo esta semana me he regalado. Me he regalado mucho porque me lo merezco. Y una de esas cosas ha sido esta mañana levantarme, una mañana de domingo, tranquilamente, me he hecho mi café y me he puesto en el salón a verme el Wholesome Games, a verme lo de Devolver, a ponerme a leer en la terracita de nuestro piso y tranquilísimamente y súper bien. Y ya el combo mortal ha sido la demo de Lies of P, que comentaremos también la fecha que ya se había filtrado, el darme cuenta de que el protagonista es Timothy Chalamet. Que para mí el juego ha ganado, pero una barbaridad. Yo buscaba cada ángulo de cámara para hacer una foto con el mando. Me ha gustado, ¿eh? La gente es que es como Bloodborne. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Si está ya todo inventado. Si el juego es divertido, pa'lante. Si no te gusta el género o no te gusta este en particular, pues tampoco pasa nada. En fin. Hoy Vamos a hablar de juegos, así que yo creo que lo mejor es no enrollarnos mucho más e ir directamente al Summer Game Fest, una fecha en la que estábamos convocados con muchas ganas, nos acompañasteis todos los oyentes, nos juntamos un montón, hicimos un pico de 60 espectadores, que me parece una locura, y vamos a ver que el resultado de toda aquella experiencia. Y para mí al menos es tan importante el qué se cuenta como el cómo se cuenta. Y en este caso llegamos a unas conclusiones, creo que generales, ¿eh? Si alguien piensa lo contrario o incluso quiere reforzar esta idea, invito a que lo haga. Pero es cierto que cuando nosotros estábamos viendo el evento había algo que no sabíamos tampoco verbalizar en aquel momento. ¿Qué es lo que nos provocaba cierto rechazo, hastío, tedio, apatía? Había algo que nosotros decíamos, uff, está siendo un poquito rollo, ¿no? ¿Por qué no me llama la atención lo que estoy viendo? ¿Es por la calidad de las propuestas? ¿Es por el género? ¿Es por la manera de presentarlo? Pero es verdad que conforme luego pasaron las horas y uno vuelve atrás, te das cuenta de varias realidades. Y la primera es que esto, que es un evento de 2 horas, que pretende celebrar la industria del videojuego, Geoff Keighley, lleva muchos años, porque este no es el primero con el Summer Game Fest, pugnándolo como si fuera efectivamente lo que era el E3, otrora, en los buenos tiempos, devolverle la vida al sector de los videojuegos y una representación de todos, ¿vale? Si es una representación de todos, cuesta mucho entender que no apareciera ni una sola mujer y que la mayoría de las propuestas se enfocaran en un tipo de juego o una manera de enseñarlo que corresponde a otros tiempos. Yo a veces sentía, a título personal, que estábamos viendo una conferencia de los años 90. Muchas espadas, muchas pistolas, mucho. Pero realmente faltaba variedad en esas propuestas. Esto además es algo que puse en mis redes sociales y alguien me contestó, es que ya te vale, si tú quieres ver a mujeres y quieres ver otras voces, otra manera de contar cosas, no te ves el Summer Game Fest, te vas al Wholesome Games o no sé dónde. Si nosotros como consumidores y como jugadores ya damos por hecho que eso no lo vamos a encontrar en el evento grande de los AAA, me parece un fracaso para la industria. Yo no puedo pretender normalizar algo que creo que no lo es. La prueba es que nosotros estábamos, vamos, yo me estaba durmiendo como las ovejas. Yo aquí es que, bueno, nadie me ha llamado, pero por alusiones, yo estoy muy enfadada en este aspecto, porque es lo que lo mencioné en el propio directo, luego lo mencioné por Twitter y ya leí lo que puso el resto de la gente y opinamos lo mismo. 0 mujeres presentando, subiendo al escenario a hablar, 0 apariciones, es que ni por casualidad. Y contrasta muchísimo con, como hemos dicho, el Day of the Devs, donde en casi todos los juegos había representación femenina o alguien hablando o alguien entre las pausas, o el Devolver Digital, que era más, bueno, era más performance que presentación, pero aún así, o el Wholesome Direct, que eran literalmente 3 presentadoras, 3 mujeres, más todas las que salieron en los vídeos de los equipos mientras enseñaba los juegos. Y es muy heavy que nos tengamos que ir siempre a lo indie, a lo pequeño, porque parece que es lo que está reservado para nosotras. Los juegos cookies, los juegos bonitos, los juegos qué tal. Porque los puestos grandes seguimos siendo completamente invisibles. O sea, la gente que piensa que para ir a ver mujeres tenemos que irnos precisamente a ese tipo de juegos, es que, chaval, no has entendido nada. O sea, somos perfectamente capaces de presentar tanto juegos indies como triples A's hiperrealistas, aunque no sean nuestro cup of tea, que en mi caso ya he dicho varias veces que personalmente no lo son, pero es que aún así somos perfectamente capaces de presentarlo, somos perfectamente capaces de desarrollarlo, de estar en absolutamente todos los puestos de trabajo que implican la creación de ese juego. Y mira, que los tiempos no avanzan, y me jode, personalmente me jode. No sé, además, sí, contrasta mucho con el PC Gaming Show, que lleva muchos años siendo como presentadora Frankie Ward, y la gente encantada, es una gran presentadora y lo hace muy bien. Pero es que, a más, resulta que este buen hombre al principio presentaba con una presentadora, y ahora se lo ha quitado para poder coger y absorber todo el protagonismo. Pero si eso fuera así, fuese la presentación, vaya, pero es que estaba revisando, ahora que lo comentaba Ari, todos los juegos que he ido seleccionando, es que ninguno de ellos tiene protagonista femenino. Y en algunos salen mujeres y todo, menos mal, pero es que prácticamente ninguno. Realmente no me había parado a mirar uno por uno, pero es que, ya digo, ni uno. Es muy fuerte. En 13 juegos. Nada, yo solo quería decir, hashtag mujeres existen. No diré nada más. Sí. Yo invito a reflexionar si esto es un problema del evento, es un problema de Geoff Keighley que no ha sabido rodearse de talento, de mujeres, o es un problema estructural, porque como dice Atreides, ya no es él, ya es que si tú invitas al del estudio a que te hable de su juego, ¿qué pasa? Que entonces entendemos que no hay puestos de dirección en esas empresas donde estén mujeres, que todos son hombres, porque si es así, esto es para mí mucho más grave que el mero hecho de un evento que pasa por nuestra mente sin pena ni gloria. Al fin y al cabo el Summer Game Fest se irá y vendrán otras cosas. Pero si esta es la representación de lo que hay, pues lo que hay me parece un poco pobre. Esa es la realidad. En cualquier caso, vamos a los juegos. A ver, porque es verdad que abrieron de una manera bastante sorprendente, porque rescataban un nombre conocido por todos, pero de una forma distinta. Vamos a hablar de Prince of Persia, de Lost Crown, porque es un nuevo Prince of Persia, una sorpresa que está confirmada para el 18 de enero del año que viene, a Play 5, Play 4, Xbox, PC y Switch. Lo distinto es que este Prince of Persia quizás no es lo que recordábamos de estos últimos anuncios, de ese remake frustrado de lo que iba a ser Las Arenas del Tiempo, sino que vuelve a esa idea, a esa concepción del desplazamiento lateral en 2D, pero con elementos que recuerdan a un Metroidvania. No sé qué os pareció. Sí que voy a dar otro dato también que ha salido esta semana, y es que en cuanto se publicó el tráiler en YouTube, ha recibido una cantidad desproporcionada de dislikes. O sea, el review bombing aplicado en este caso a un vídeo de YouTube. No sé, a mí me gustó mucho. Sinceramente, me hacía mucha ilusión porque me recordaba al Prince of Persia original de Jordan Mechner, o más bien al Prince of Persia 2, que era en color y se parece un poco más. Y es un juego de plataformas con enemigos y en 2D. Yo no le veo pegas. Yo supongo que la pega será porque la gente lo que está esperando es el remake de Las Arenas del Tiempo. Y claro, esto no tiene nada que ver, pero que yo sepa, no deberían ser. No debería sustituir este al otro, sino que deberían ser juegos distintos. Esta es la parte esa que hacen ellos de lo que llaman. Llaman lo que parecen indies, que son juegos pequeñitos, como el de Rayman o el de Children of Light y cosas así. Y el otro iba a un remake completo que está costándoles la vida, pero por alguna razón, pero no debería, debería seguir haciéndose y no debería influir. No sé, a mí me apetece mucho, sinceramente. Pero porque estos juegos de plataformas en 2D pues suelen ser divertidos. 2,5D en homenaje a Tony. Como él diría, sí. Yo sinceramente pienso que, bueno, también por los comentarios que he podido leer, la sensación es que la gente nota como una involución, ¿no? De las expectativas. Esto es como siempre, ¿no? Las expectativas pues son malas. Y la gente asocia nuevos juegos, ¿no? O desarrollos nuevos a pues juegos que se vean hiperrealistas, juegos que se vean pues obviamente en 3D, etcétera, ¿no? Y yo creo que sobre todo aquí ha pasado mucho que la gente pues esperaba otra cosa y le han dado pues bueno, pues lo que el equipo al final ha querido hacer, porque esto es como siempre, ¿no? Lo que decimos, la obra del artista, si la quieres la consumes y si no, no. Yo he de decir, y lo dije ya en alguna ocasión, que no he jugado ningún Prince of Persia, pero yo vi este y me entraron ganas, porque a mí cuando hay un 2D me llama muchísimo la atención. Porque me es más fácil de jugar, no sé, supongo que porque soy un poco, bueno, tengo un poco de dificultad a veces con los juegos en 3D y yo estoy contenta. Ya os digo, yo creo que los dislikes han sido más por eso. Claro, no tenemos a todo el mundo, pero por ejemplo, estoy mirando ahora en YouTube, por ejemplo, en el canal de PlayStation, tampoco tiene muchos likes, ¿eh? Tiene 7,9K, o sea. Entonces, bueno. Sí, bueno, hay gente que se ha quejado por tonterías que tampoco le vamos a dar voz, ¿no? Que si los gráficos y cosas así. Pero sí que es verdad que a lo mejor es un movimiento inteligente en cuanto a que siempre se ha dicho que Prince of Persia no tenía mucho futuro en un mundo en el que ya existe Assassin's Creed, que mucha gente lo interpreta como una evolución natural. Bueno, esto se puede discutir, ¿eh? No quiero que nadie me lleve a la hoguera. Pero es buscar otra alternativa u otro enfoque para la saga, que bueno, habrá que esperar a ver qué tal sale. Bueno, un viejo conocido que sí que conocíamos ya y que vuelve con nosotros, qué pena que Jonah no esté hoy con nosotros, Mortal Kombat 1, que ha mostrado un gameplay francamente impresionante de un juego que sabemos que va a salir en las consolas de nueva generación, en PC y luego que en Switch. La verdad que tengo muchas ganas de ver cómo, pero lo cierto es que el volver a ver personajes clásicos, esos fondos que yo lo comentaba en directo, digo, si es que me parece alucinante lo que se mueve en esa capa que está por detrás y la calidad en general de lo mostrado, ¿eh? Sigue siendo Mortal Kombat, pero elevado a la enésima potencia. Me encantaría, ya digo, saber qué piensan los fans del género y los fans de la saga, porque yo creo que en general ha gustado muchísimo. A mí me ha gustado un montón, desde luego. Yo que he jugado todos los Mortal Kombat, tenía mucha curiosidad por ver cómo iban a sacar un Mortal Kombat llamándolo 1, que además lo dijimos en el directo, el 1 ese queda un poco realmente, y va a ser un problema para buscarlo luego con el Mortal Kombat original también, que realmente terminé buscando con Mortal Kombat 1, pero aparte de eso creo que me gusta porque lo han llamado así, porque es una nueva línea temporal. Aquí los hermanos son hermanos Sub-Zero y Scorpion, lo que es curioso. Y desde luego lo que me ha gustado es que se mantiene el salvajismo de los Mortal Kombat, que es algo que siempre los ha distinguido. Una exageración brutal de cómo sería, que lo lleva más allá de lo de que sea sanguinario. No es como las películas de slasher, que salta sangre, salpica y todo eso, no te has puesto mal en serio. Pues más o menos aquí lo mismo. Pero desde luego está muy bien hecho, con tecnología de gráfica de última generación para poder ver cómo se parte cada hueso. Impresionante, la verdad. Y tiene alguna cosa muy curiosa, como los cameo fighters, estos que aparecen luchadores que te ayudan en un momento dado en el combate. No lo sé, tengo ganas de verlo y sobre todo tengo muchas ganas de ver la campaña, porque yo ya siempre lo he dicho, yo soy jugador de juegos de lucha, pero sobre todo en la parte de campaña, la arcade, no tanto o muy poco en la parte online. Y tengo mucha curiosidad porque las campañas de Mortal Kombat fueron las que hicieron todo el cambio en las campañas de todos los videojuegos de lucha. Que ahora tienen un modo campaña interesante, con una buena historia, pero todo surgió gracias a Ed Boon y su equipo. Entonces, imagino que seguirá en la línea y seguirá siendo una buena historia. Así que para mí, esto fue lo más interesante del evento. Y que este es un añazo para los juegos de lucha. Sinceramente, el Street Fighter VI, que es una pasada, y este, ¿qué más se puede pedir? Uh-huh. Bueno, sí, Tekken 8. Efectivamente, lo estaba pensando. Digo, ahí tenemos el trío calavera. Ocurrieron cosas raras en este evento, bueno, raras, cosas surrealistas, porque es verdad que hay que ponerse en el contexto, ver un evento así en la distancia, por la noche, hay cosas que tú dices, ¿qué está ocurriendo aquí? Y uno de esos momentos fue cuando vimos a Nicolas Cage en escena para presentar su cameo, el personaje, en Dead by Daylight, que ya sabéis que es un juego de supervivencia, multijugador, donde cada X tiempo van metiendo personajes del mundo de la cultura popular. Dudo mucho que Nicolas Cage juegue o tenga ni el más mínimo interés, pero es cierto que él se creía su papel. Él estaba allí totalmente cómodo, que es verdad que muchas veces ocurre que los famosos llegan a eventos de este tipo y yo creo que lo tratan como por encima del hombro y dicen, bah, esto es una cosa de videojuegos, de cuatro frikis, yo vengo, me lo llevo caliente y me voy, ¿no? Y estuvo, bueno, cómplice con Geoff Keighley. Y ya está, una curiosidad de tantas. Un detallito por romper una lanza a favor de Nicolas Cage. No sé si juega o no juega, pero que es un fricazo, no te quepa ninguna duda. Él tenía unas mayores colecciones de cómics de Estados Unidos y, de hecho, en un momento dado que no le iba bien, tuvo que vender la colección. Y entre ellos, el número uno de Action Comics. O sea, que vale pues lo que en la casa de todos nosotros juntos y unas cuantas más. Así que si le gusta eso, no sé si los videojuegos lo jugará directamente, pero hombre, hermanado con los cómics sí que está. Sí, sí, sí, pues está bien saberlo. Y otros nombres conocidos, Sonic Superstars, porque tenemos un nuevo Sonic en 2D, después de Sonic Mania. Es verdad que tuvimos Sonic Frontiers, pero esa es de la otra vertiente, por eso me remito a ese. Volvemos con un nuevo Sonic. Además, un Sonic que recupera en parte la filosofía de los originales, pero remozado con un estilo gráfico 3D que respeta ese scroll horizontal. No sé qué os ha parecido, cómo se ha mostrado, con una estética así muy colorida, muy marcada, que va a llegar a todas las plataformas sabidas y por haber y que va a tener modo cooperativo con hasta 4 jugadores y sale en otoño de este año. Pues a mí me ha encantado. Yo diría que es el Sonic bueno, porque a mí el Frontiers no me gustaba. Y mira, volvemos a lo que decía en el anuncio anterior, ¿no? A mí no me gustan, no se me dan tan bien o no disfruto tanto los juegos de plataformas o así en 3D. Y yo agradezco que continúen los juegos en 2D. Probablemente, pues no son los que más vendan, porque bueno, ya no están de moda, lo que queráis decir. Pero a mí me ha gustado, me parece que se ve de perlas, se ve súper bonito. Es como que de repente cogen el Sonic de toda la vida y le ponen el filtro HD, ¿no? Luego el modo cooperativo, y es una cosa que siempre apoyo porque, jolín, lo chulo que es jugar en cooperativo a juegos y se está perdiendo cada vez más, a mí, ya os digo, a tope. Y luego lo de las nuevas habilidades que salen en el tráiler, que, bueno, no las explicaré porque eso ya las veréis cada una cuando vayáis a jugar o podéis ver el tráiler, pero me han parecido chulas y, no sé, yo creo que las personas amantes de Sonic estarán de enhorabuena, creo yo, y las que no. Gente que nos gusta las plataformas, que normalmente no salen muchos ya, como que pasó la moda, ¿no? Pasó su tren. Yo creo que podemos estar de enhorabuena y esperarlo con ganas. Firmo debajo de todo lo que has dicho, me ha encantado a mí también. La cosa es que los gráficos además nos recuerdan un poco a los del Link's Awakening del remake, o sea, son como muñequitos de plástico en movimiento, bueno, y además Sonic muy rápido. A mí me recuerda, perdona Atreides, cuando sacaron el nuevo Alex Kidd, que era como, ¿sí? Es que es igual, sí, bueno, total, me recuerda totalmente total, total. A ese estilo, me parece muy chulo. Porque encima el Alex Kidd yo también lo jugué en la Mega Drive, o sea, yo he jugado 2 juegos en la Mega Drive, que lo conté en el directo, que bueno, mi abuela se encontró una Mega Drive y dijo, esto a la nena le gusta. Y dos juegos que recuerdo vivamente jugar son el Sonic y el Alex Kidd. Y yo creo que, aunque soy muy fan de ese estilo gráfico, creo que tanto el Sonic como bueno, el Alex Kidd en su momento, lo que sacaron, se veía súper guay. Así que, no sé, suscribo todas las palabras de Nuria, la verdad. Ojalá salga tan bien como parece, la verdad. Y lo de que sea cooperativo, como dice, eso está muy bien. Contar con Tails, con Knuckles y con Amy Rose, para poder elegir con qué personaje jugar y con los amigos, pues está bien. Lo que no sé si se podrá jugar 4 en casa o tendrá que ser con distintas consolas. Eso supongo que ya lo iré contando. Cada vez hay menos lo de que se pueda jugar 4 personas al tiempo desde una misma casa. Ya lo comprobaremos. Yo soy de Tails, de siempre, ¿eh? Ya lo dije en el directo y lo repito. Tuvimos también la fecha de este Lies of P, que ya tenemos la demo, cualquiera la puede probar desde su casa. Es verdad que la fecha ya se había filtrado horas antes del evento y eso hizo que perdiese un poquito, bueno, la sorpresa. Tampoco creo que a nadie le hubiera sido un impacto realmente grande porque sabíamos que este juego estaba ya anunciado, que iba a llegar, estaba previsto para verano, de hecho tenía fecha en agosto, realmente es un retraso. Lo que ocurre es que, como se dijo en agosto, como una fecha abierta y no se matizó en ningún momento, ni se precisó un día, no se ha sentido así. Pero vamos, que realmente, ya digo, el 19 de septiembre tenemos este Lies of P, las mentiras de Pinocho. Y de repente vemos a Geoff Keighley como muy emocionado, como siempre, intentando cebar lo próximo que va a enseñar. Es el regreso de una IP muy importante, de un manga de culto. De repente vemos un desierto, un estilo de dibujo que reconocimos al instante que era de Toriyama, pero no tanto la obra, porque aquí a lo mejor Nuria sabe más. Nosotros es que no somos tan otakus, y menos mal que por el chat alguien nos dijo, esto es Sandland, que es una obra efectivamente de Akira Toriyama, un one shot, que bueno, que ha tenido mucho reconocimiento por parte de la comunidad, de hecho se publicó en el año 2000. Y me he apuntado, porque apenas se sabe nada del juego, solamente que es una adaptación de esta obra de Akira Toriyama. Y el manga os leo la descripción, dice: en Sandland asistimos a un cruel futuro donde el planeta se ha convertido en un gran desierto por la escasez de agua. Los humanos y los demonios han forjado una fuerte alianza para sobrevivir a este páramo apocalíptico. La trama se centra en el demonio Belcebú, que unirá fuerzas con el sheriff Rao y el pequeño Thief para encontrar el ansiado lago fantasma y poner fin a los problemas del planeta Tierra. Chan, chan, chan. Del juego no sabemos mucho más, simplemente que detrás está Bandai Namco, que va a salir para Play 5, Xbox y PC, y que a ver qué tal. Sí, yo poco puedo aportar. Yo diría que, a ver, al final la franquicia de Dragon Ball, porque para mí es Dragon Ball, me refiero a Akira Toriyama, es Dragon Ball. Entonces la gente que va a jugar a esto es la gente que es fan de Dragon Ball, igual que la gente que juega al Kakarot, que a mí es un juego que yo lo probé y no me acabo de llamar, pero tenía colegas que eran súper y son súper fanáticos de Dragon Ball, se lo comieron con patatas y lo disfrutaron. Yo creo que es un juego que... que al final son juegos que siempre venden, porque Akira Toriyama es una fábrica de dinero. O sea, ¿queréis aceptarlo o no? Eso es así. Entonces, bueno, no creo que sea el próximo GOTY, pero que probablemente ha sido muy festejado, ¿no? Y ha sido, lo han cogido con buen agrado la gente fanática de Akira Toriyama, pues no lo dudo. Pero poco más puedo decir, porque la verdad que no conocía la historia. Bueno, yo por salvar al pobre Toriyama, también ha hecho Arale, Doctor Slum, Blue Dragon, y es el que diseñó los gráficos para los Dragon Quest, o sea que sí, por no eso me Dragon Ball. No, no, sí, aunque perdón. Sea más famoso. Sí, por pero... eso me refería, perdón, Atreides, que modifico lo que he dicho. Me refiero a que Akira Toriyama es un, entre comillas, un dinero asegurado, ¿no? O un éxito sí, asegurado. Es dinero en el banco, efectivamente. Me refería a eso. Cosa que me saca. Vale, eso. Vale. Sí, entonces, justo eso. Y casualmente de Sandland han hecho una jugada muy completa porque aparte de sacar el juego, también hay película este año. O sea que supongo que se retroalimentará una cosa con la otra, traerá gente al juego y del juego traerá gente a la película. Y poco más, porque como decís, no se sabe nada más. Solo que, desde luego, es muy reconocible que te lo llama. Y de hecho, ahí yo estaba diciendo, ¿será Blue Dragon? ¿Será no sé qué? Porque me recordaba. Es que a Toriyama lo reconoces a la primera, la verdad. En fin, yo tengo curiosidad. Es una acción RPG y, por lo tanto, pues supongo que será divertido. Uh-huh. Y desde aquí instamos a todo el mundo que si quiere saber de sus trabajos en videojuegos, escuche el informe de emisión de Chrono Trigger, que para algo está. Y quedó muy chulo. Seguimos porque otro título que al final son eventos que se complementan y se retroalimentan. Lo que vimos hace una semana en un State of Play, de repente está presente aquí, luego se va a otro evento. Es el caso, por ejemplo, de Alan Wake 2, que hemos visto un gameplay bastante completo, interesante, de una obra que, recordemos, sale el 17 de octubre, esta secuela en Play 5, en Xbox y en PC, donde nos prometen sustitos, ¿eh? Nosotros lo estábamos viendo en directo, el momento de la gente de policía metiéndose en esa cabaña en mitad de la noche y de repente te sale ahí un enemigo... Volvemos otra vez a esa mecánica que ya estaba en el Alan Wake original, de las linternas, de apuntar con la luz y ese juego entre la luz y la oscuridad, que va a cobrar pues mucho significado. A ver qué tal, me parece que tiene una pinta impresionante y sobre todo quiero ver cómo se materializa esa idea del escritor que estaba en el primero, hacia dónde progresa o qué dirección toma en esta secuela. Sí, yo aquí quiero comentar un par de cosas. Una de ellas es que, bueno, me pasó un amigo por Twitter que comentaban que la historia estará influenciada o está influenciada por True Detective y Fargo. Que bueno, que según me decían son buenas series. La verdad es que no las he visto, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Yo tengo miedo. Tengo miedo porque Alan Wake es un juego que espero con ansias, es uno de los pocos juegos de esta conferencia que ya se había anunciado, ¿no? Pero que disfruté, pero me raya muchísimo que hayan dicho que en principio solo va a salir digital, ¿no? Con la justificación de que así va a salir a 60 euros. ¿Qué pasa? Que a mí eso me huele a... o parece, ¿no? Da como la sensación, no digo que vaya a serlo, matizo, por favor, entended mi frase, pero me huele a como a a poco despuntable, ¿no? Como a ser algo como planito, ¿no? De no vamos a ser un superventas. Y a mí me da rollo, porque pienso, joder, Alan Wake, ahí yo tengo la sensación, o al menos es verdad que Twitter no es representación del mundo entero, pero yo veo que la gente está muy a tope. Y me sorprende que vaya a salir solo en digital. Es verdad que, no, por favor, ahora no me acuerdo ahora mismo de quién lo dijo, pero hubo una compañía, no sé si es que le contestó o algo así, es que lo he escuchado esta mañana en Eurogamer, diciéndole que no se preocuparan y que ellas le sacaban el juego, bueno, que no se preocuparan, que les querían sacar el juego en físico. Pero a mí me da la impresión de que ya está como, o sea, ya fue como choque máximo de el presente, el futuro ya es presente. O sea, ¿cómo que no va a salir en físico? ¿Qué está pasando? O sea, punto número uno, no va a haber presencia en las tiendas de consolas del juego. Porque no van a poner código de descarga, ¿sabes? Uh-huh. Punto número dos, obviamente se van a ahorrar todo lo que es la distribución y todo, pero también es verdad que decían, bueno, es que el remaster que sacaron no tuvo muy buenas ventas. Bueno, es que no es lo mismo un 1.2, ¿no? 1.5 de un primer juego que no un Alan Wake 2, que hace mucho tiempo que lo estamos esperando, que es un juego que yo creo que es una franquicia muy querida y que se ve de lujo, ¿no? O sea, no sé, a mí me impactó, no sé qué pensáis. Pero a mí es una cosa que yo, o sea, es lo que más le estoy dando vueltas al tema, de verdad, porque me chocó mucho. Sí, esto lo comenté además cuando se enseñó en el evento de PlayStation, creo que fue, porque ya se sabía que efectivamente lo iban a sacar en digital, pues eso, con la excusa de los vamos a sacar más barato, ya que no tenemos que tirar de la distribución y todo esto. Desgraciadamente, ¿hacia dónde vamos? Es que yo me acuerdo tener aquí debates, también noticias, como esa edición coleccionista de God of War Ragnarok, como tantas otras, que no traían el juego en disco y tú te preguntabas, yo me gasto 300 euros y no tengo ni una copia de lo que estoy comprando. Entonces, yo creo que esto está aquí para quedarse. ¿Que me gusta? Pues evidentemente no, porque si estás pagando un dinero, pues por lo menos tener ese objeto, que sabemos que es un objeto, un artefacto, el CD, que tampoco tiene mucho valor en cuanto a contenido, porque lo metes y te tienes que descargar 50.000 parches. Pero es verdad que quitarle esa opción al jugador, pues no me gusta. A mí yo tampoco. Yo creo que Uy, perdona, Atreides, dime. Bueno, no, iba a terminar. Digo, hay una cosa que está sucediendo en los últimos tiempos, como sale casi todo en digital y se vende más en digital que en físico, y efectivamente yo creo que vamos hacia eso, pero sin embargo hay un fenómeno interesante que pasa sobre todo en los juegos indies, y es que un tiempo después, si tienen éxito, hay quien los saca en formato físico. Y eso tiene una cosa buena en los juegos AAA o AA, yo supongo que este es la AAA, y es que si eso se hace, puedes tener el juego funcionando, porque otra de las plagas que tenemos los jugadores es que los juegos cuando salen el primer día y en los primeros días tienen bugs para cascoporro. Entonces, que si no sale ahora en físico, pero sale más adelante, por lo menos puedes tener un disco que no sea, como muy bien decía Sergio, un objeto que es un poco casi por algo romántico que porque te sirva para algo, sino que esté el juego realmente dentro y que juegues y puedas jugar bien. Así que, es como dije yo, y venía positivo. Entonces espero que realmente el juego tenga el éxito que se merece y lo podamos tener en físico con una edición que no tenga los errores que suelen tener al principio. Uh-huh, vale. Ha habido, evidentemente, muchos juegos que no podemos repasar. Algunos son anecdóticos, si se puede decir así. Ese Palworld, que ya habíamos visto por redes sociales, esa mezcla de Pokémon, Fortnite. Es como un Pokémon con lanzacohetes y cosas así, muy extraño. Yo, Warhammer, sí. Yo. Uy, perdón, yo solo en el Palworld es que me ha hecho mucha gracia porque yo he pensado que esto era movida de Nintendo y luego me he enterado de que no. Y me ha dejado un poco loca porque ya sabéis que Nintendo los cease and desist, que básicamente dicen acaba con esto, con la presencia de esto para siempre, Nintendo es muy dado a hacer eso con cualquier juego que se le parezca, y me extraña mucho, claro, que esté llegado tan lejos. Es porque juega con el concepto de esto te recuerda a, pero no es. Es decir, no puedes patentar el concepto de monstruos. ¿sabes? Monstruos adorables. Eso es bueno. Esa pero es aún cosa. Así son monstruos adorables que se parecen mucho a los que sí. tenemos registrados. Sí. Y precisamente dejándolos como asesinos, como monstruos, como eso, todo lo contrario de lo que ellos hacen. Yo estoy con Ari, me sorprende mucho que a pesar de que pueda haber dudas, no hayan ido a por ellos, aunque solo sea por lo grande que es y por lo que impone que te llegue una carta de Nintendo para que existan, la verdad. Sí, total. Pues ahí está. Spider-Man 2, que también habíamos visto, porque es que, insisto, muchos juegos se han repetido, que está bien porque han tenido su espacio, pero bueno, tenemos fecha de este Spider-Man 2, 20 de octubre en Play 5, tenemos portada, hemos visto más imágenes de Venom, de Kraven, y bueno, pues lo que ha dicho el equipo es que el mapa va a duplicar al original, muchas más posibilidades, los poderes, sobre todo tú Atreides, como fan de los cómics, del personaje, no sé si has visto algo nuevo respecto a la última vez que se enseñó, cómo son esas sensaciones y todo eso. Las sensaciones siguen siendo buenas, pero no he visto nada nuevo, la verdad. Sigo pensando lo mismo, que van a adaptar la última cacería de Kraven, que van a adaptar la saga del traje negro y que nos vamos a enfrentar a Venom y que por mí está guay, pero no puedo añadir mucho más. Vale. Bueno, hemos tenido cosas extrañas, como una Xbox supuestamente inspirada. Xbox, me refiero a la propia consola, inspirada Perdón. Sí. Perdón. Se me olvidó una cosa. Y lo más raro del nuevo tráiler es que la fecha del 20 de octubre ¿sí? la hayan dado aquí y no la hayan dado en su propio evento. Fíjate. Debe ser que no debían tener nada más nuevo que contar, no querían mostrar más y dijeron, bueno, pues os dejamos a vosotros que veis la fecha, porque es que realmente es raro, ¿no? Es raro, pero bueno, como tantas cosas que ya no me parecen ni raras, la verdad. Final Fantasy VII Ever Crisis, el juego de móviles, se ha enseñado. Vamos a poder también, de hecho ya está abierta la inscripción a la beta cerrada, pero en iOS yo al menos no he conseguido registrarme. En Android sí que tengo constancia de que está. Call of Duty Warzone, que presenta nueva temporada. Esta Xbox que os contaba con un diseño inspirado en Porsche, en el coche, pero que vamos, que parece una caja esta de palomitas, como decía Ari en el directo. Y Under the Waves, no sé si os acordáis de este juego submarino donde vemos a un señor que está prácticamente solo y que, bueno, tiene un diseño artístico que desde luego promete y que va a tener mucha carga narrativa, una obra de Quantic Dream y que no sabemos mucho más y que va a llegar este año a Play 4, Play 5, Xbox y PC. A ver qué tal, no sé si os llamó la atención. Talasofobia, el juego. y bueno, comentaré aparte. A mí me gustó, la verdad. En plan, como llevaba viendo media hora, bueno, que media hora, una hora casi, todo más de lo mismo, pues como que me gustó ver algo así más indie, más distinto, más tal. A mí la verdad que me gustó el planteamiento, pero porque es algo que a mí me llama la atención, pero ya a título personal. Uh-huh. Y muchos juegos que pues es que tampoco podemos mencionar, pero es curioso cómo algunos detrás tienen cierto prestigio de un estudio ya consolidado que tiene una comunidad y que aún así no asociamos o no identificamos la obra a sus creadores. Y estoy pensando en ese Vanisher Ghost of New Heaven, que es de los creadores de Life is Strange, de Don't Not. Es un juego ya anunciado, que no ha sido que se haya mostrado por primera vez aquí. Y sin embargo, la sensación cuando lo vimos es que nadie supo tampoco reconocerlo y decir, ah, sí, esto es lo nuevo de Don't Not. No sé hasta qué punto eso va a jugar en contra, porque el proyecto sigue tampoco sin llamarme la atención. Y el caso es que está anunciado para finales de este año. No le queda tampoco demasiado tiempo para convencer a su público, a sus jugadores. Pero bueno, es un juego como otros que hemos visto. También Five Farm. Creo que aquí, Ari, sí que querías decir algo. Esto es de los creadores de Dauntless, que va a llegar a Switch, a PC. Es un simulador social, juego de gestión, muy cookie. Y no sé, ¿qué querías contarnos? No, es un poco, bueno, lo de siempre, juego de granja, Animal Crossing, Stardew Valley, pero a mí lo que me hizo tanta gracia, además de ser la rareza entre tantos juegos AAA, por así decirlo, me hizo mucha gracia el comentario de Geoff Keighley, que dijo, os prometimos variedad, por eso tenemos Mortal Kombat y Faithfarm en el mismo show, y tiene la misma energía que yo llevando una camiseta de Metallica el jueves en el string y yo hoy una de Britney Spears. Por favor, un poco más de energía. Así no se hacen las cosas. La variedad pues, es otra cosa. Pues mira, sobre eso que estás contando, hablando de variedad, y que daba la sensación de que era casi por cumplir un cupo, es que el formato fue raro, porque yo lo sentí así. Claro, era como, ¿a qué público estás buscando con este evento? ¿Quién crees que te está viendo al otro lado? Porque por un lado abarcas a uno, luego a otros. Y luego es verdad, yo no me fijé porque tengo muchas limitaciones y hay cosas, campos en los que yo no tengo ni idea. Y es verdad que salía un chico en silla de ruedas en el juego. De hecho, Jonas se fijó y dijo, anda, mira, han metido un chico en silla de ruedas, qué bien, ¿no? Que dan a personas diversas. Pero luego la gente se daba cuenta y dice, es como se nota que el juego está hecho por gente que no tiene ningún tipo de discapacidad o tal, porque es la representación como más burda, es meter a alguien con una silla de ruedas. Además, en una granja, que es como... una silla de ruedas no es muy práctica, porque eso se te llena de barro y no puedes hacer nada. Te quiero decirte que si lo quieres representar, probablemente había otras maneras mejores. Sí, yo eso se lo leí a Diego Freire, que es una persona a la que sigo yo en Twitter muy sabia, y comentó esto mismo, que se notaba mucho que quien hubiera hecho ese juego no tenía ningún tipo de discapacidad. Porque es que no está, no, ¿cómo vas a meter una silla de ruedas en una granja si se te embarra y luego no la puedes mover? No sé, es el pensamiento más básico que se me ocurre. Pero sí, o sea, yo lo sentí un poco como cumplir con un cupo. Y luego además, un detalle, que esto ya es que yo viéndolo me he dado cuenta, es que si os fijáis, si volvéis a ver el vídeo del streaming, se emite el Summer Game Fest y justo después ya tienen el... se me ha olvidado el nombre, el Day of the Devs y el Devolver Digital. Los comentarios en directo me hacen mogollón de gracia porque la gente que empezó a ver el Summer Game Fest se quedó a ver todo lo demás, gente que obviamente no es el target, digamos, por así decirlo, gamer promedio de lo que presenta el Day of the Devs, y me hace mucha gracia porque los comentarios eran rollo, esto es una mierda, no sé qué, no sé cuántos, danos juegos triple A, y es como, pero chico, ¿qué haces aquí todavía? Que el Summer Game Fest ya se terminó. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Te pedían juegos triple A en los lo eventos juro. Indies? Que yo tenía los comentarios puestos que tendría que haberlos desactivado mientras estaba haciendo el repaso. Por salud mental. Yo los terminé quitando, pero algunas veces sí que leía de pasada y decía yo, pero estos chavales, ¿qué hacen aquí? En plan, lo vuestro ya se terminó. Ari, es cierto que hicieron la transición muy rápida de Summer Game Fest al siguiente evento. Bueno, esto ya estaba al adiós y entró inmediatamente el otro. Y no debió enterarse de no sé cuánta gente. Pero hombre, debería ir pillando la idea. Exacto, joder. Sí, pero es que me hace mucha gracia porque son dos tipos de eventos muy distintos y el público se espera unas cosas que yo no me las entiendo. Si tú te esperas triple A... Es como ir a pedir un filete a un bar vegano, sinceramente. Efectivamente, es que total, mejor no lo podrías haber dicho. Sí. Sí, bueno, pues desde luego el Summer Game Fest sí que aglutinó absolutamente a todo. Es el único espacio en el que puedes ver un juego como Faethfarm, como a Nicolas Cage allí en escena, como un tráiler de la serie Twisted Metal, porque lo tuvimos también. Y yo tengo que decir una cosa, porque aquí una vez acabamos, toda la fantasía y la diversión del batallón se acaba y nos vamos a dormir, yo subo el directo que hicimos a YouTube. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me han bloqueado el vídeo en todos los países del planeta Tierra. Y digo, Dios, ¿qué ha pasado? Reclamación de copyright por el fragmento de Twisted Metal. Entonces, esto sí que va... esto es una crítica a Geoff Keighley y a su evento. Si tú haces un evento para que la gente lo retransmita en sus canales como creadores de contenido, lo mínimo es asegurarse de que lo que vas a mostrar no va a haber luego ninguna reclamación de copyright. Porque es que esto, y al final, ¿qué hice? Pues quité ese trozo y probablemente los productores de Twisted Metal son los perjudicados, porque la audiencia del Batallón Pluto no va a ver nuestra reacción a esa serie, porque lo he tenido que cercenar del directo. Bueno, es una simple curiosidad. hay muchos más juegos, por ejemplo Immortals of Aveum, que ya hablamos de él con el evento de PlayStation, por eso digo que, insisto, nos repetimos, lo hemos tenido aquí presente, este shooter bastante particular con magia, que no sé si han cambiado las sensaciones, mejor, peor, seguimos igual. Quiero recordar que el estreno está fijado para el mes de julio, es que está ya aquí a la vuelta de la esquina, en PC, en Steam Deck, en Play 5 y en Xbox, y que esta obra, el director, o sea, uno de los que han participado es el director creativo de Dead Space, que bueno, me parece curioso. A mí me sigue gustando, cada vez que lo veo me gusta un poquito más. También es de los primeros juegos que va a utilizar por fin el Unreal Engine 5, o sea que por eso se ve así de bien. Y bueno, y poco más, que eres Jack, un mago de combate que lucha por salvar el mundo del abismo. Yo sospecho que el peso del juego no va a recaer en la historia, ¿eh? Pero vamos, aparte de eso, me parece que para desengrasar, para coger y jugar a un Doom pero con magia, va de escándalo. Y además, ya digo, se ve muy bien. Así que, por mí, ok, que salga cuanto pueda, que tengo muchas ganas de echarle mano. Tuvimos, insisto, muchísimos juegos, pero todavía Geoff Keighley nos tenía reservada una sorpresa final. Vemos en pantalla el logo de Square Enix y era como, se vienen cositas. Y yo tengo que decir que en mi foro interno esperaba que fuera el remake de Final Fantasy IX, pero no por nada, sino porque entre todos me habéis alimentado esa necesidad infundada, porque yo soy honesto, yo no quiero o no necesito un remake de Final Fantasy IX, es que estoy feliz con el que tengo ya. Pero bueno, se ve genial ahora. Creo que iba condicionado. Y lo que me encontré, oye, contentísimo porque me supo a gloria Final Fantasy VII Rebirth, que además confirma lo que ya todo el mundo podía comprobar en el remake, que han reinterpretado esa palabra para darle una dimensión completamente distinta. Es una reimaginación a todos los niveles, donde se añaden ideas nuevas, se juega con lo que conoce el espectador, el jugador del original, y nos encontramos que estamos ya hablando de líneas temporales, porque lo que sucede en este tráiler, que vemos a Tifa moribunda, a Barret más de lo mismo, donde ha habido un tornado que ha asolado todo, da a pensar que hay sucesos que se están produciendo y que en un principio no se tenían que haber producido. Yo sí que quiero traer, porque a mí me encanta hacer estas cosas, cómo se vivió ese momento durante el directo. Me he traído el fragmento, el momento en el que se enseña en pantalla Final Fantasy VII Rebirth, ese tráiler. Vamos a escucharlo, que dura muy poquito. Comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. I want to thank them for this trailer. Final Fantasy. For one Sergio, prepárate. Most sí, sí. Final Fantasy. Sergio, se viene. Final Fantasy 9. Sí, sí, sí. No, no. Ay. ¿Qué me da, eh? ¿Qué me no da? No se ilusiones, por ¿qué me da? Shinra, el vale, el Rebirth. Uy, Barret, qué mala pinta tiene ahí, eh. Mira Tifa, la pobre. ¿Esto qué es? In confusion. El momento de mundo abierto. Just look at it all. It's so green. Even after everything es que we've done to it. Es que este juego va a ser. It may look that way. Eso es calmo, ¿no? ¿Habéis visto a Calm en el fondo? Sí. Bueno, eso fue, o sea, fue una sensación de verdad maravillosa. Y yo estoy contentísimo, estoy en una nube, porque ahora tenemos Final Fantasy XVI, que es verdad, yo no tengo la misma ilusión que otros compañeros, principalmente porque no tengo la consola, y creo que eso te condiciona bastante, porque tu mente inconscientemente dices, pues si no voy a poder jugarlo, ¿para qué voy a consumir noticias? ¿Para qué voy a estar al día de lo que se está sabiendo? Si me va a generar malestar, ¿no? Pero es verdad que con Final Fantasy VII Rebirth, me enfrento a la situación de, yo puedo demorar la el escenario de no tener una Play 5. Pues bueno, si ahora no puedo jugar al 16, jugaré más adelante. El juego sigue siendo igual de bueno. Pero tendré esa constancia, esa capacidad de aguante cuando ya se sume el Rebirth. Yo creo que no. Entonces yo creo que se va perfilando los meses de invierno, las navidades, como un momento para echarle el guante a una Play 5. Además con doble razón, ¿no? Porque tendrás... Claro. El 7 Rebirth, y además sabes que está el 16. O sea que mucho Final Fantasy y si todo va bien, muy buenos. Esperemos. No sé, lo único es que han movido ligeramente la fecha de salida. Porque habían dicho invierno 2023, que claro, diciembre 2023, enero y febrero 2024, pero ahora se han ido a principios 2024. Entonces, pues no sabemos exactamente si será enero, febrero, marzo. Lo que sabemos ya es que no será diciembre de 2023. Pero, y otra cosa muy curiosa, salen dos discos, que eso me ha llamado la atención. Pero como en el anterior, el juego entero estaba en los discos, espero que pase lo mismo, que realmente los dos discos lo que lleven sea el juego entero y no sea como otras veces que tienes juego más descarga. No, no, además, a ver, se entiende que uno es de datos y el otro es para ejecutarlo, sí. Exacto, seguramente. Pero que digo eso, que además fue un ejemplo Final Fantasy VII Remake con cómo salió, sin ningún tipo de parche, funcionando bien desde el primer día. O sea, que a ver si hay suerte. Y aquí nos encontramos con la misma, que salga todo el juego metido en los discos y que encima no necesites descargas. O sea, tendrás el juego y no tendrás un posavasos. Pues sí. Bueno, que estamos locos de contentos por esa parte, pero ha sido un evento con luces, con sombras, subidas, bajadas. Así que por concluir, porque quiero también dedicarlo, aunque sea unos minutitos al resto de formatos, dadme una nota y un momento. Un momento puede ser un juego, una aparición, algo. Voy a empezar contigo, Nuria. Pues es verdad que he dicho que estaba positiva, pero yo suspendo. Positiva, pero no tonta. Positiva, pero realista. Sí. Yo mira, he hecho la broma de un té, pero no le daría mucho más, ¿eh? Yo suspendido. No le doy una nota concreta, pero suspendo. Y como momento... A ver, claro, es verdad que al no verlo en directo se vive diferente. Entonces, bueno, como no ha habido nada que sea nuevo que me haya vuelto loca, pues diría el Sonic. Vale, perfecto. Ari, por tu parte, porque además nosotros sí que dimos una nota en directo, entonces a lo mejor ha variado o a lo mejor no. Pues bueno, yo le di un 6 en directo, pero volviéndolo a ver con las ideas ya aposentadas, no creo que merezca más de un 5 raspado, en mi opinión. Porque sí que es cierto que hubo algunas cosas interesantes, pero no le veo tampoco un interés así mayor. No sé, en mi opinión, no ha sido memorable. ¿Y qué iba a decir yo? Ah, sí, y momento del directo, pues va a ser gracioso porque me voy a quedar con un metamomento con el anuncio de Annapurna, porque dijeron, vamos a anunciar nuestro evento, pero sin decir absolutamente nada de ello, y yo creo que tienen el cerebro gordísimo y como hacen las cosas muy bien, pues me quedo con eso en vez de decir cualquier otra cosa sobre los juegos presentados. El anuncio del anuncio. Efectivamente, el meta. Vale, y Atreides, por tu parte, cuéntanos. Pues aunque yo decía que lo había revisado y que realmente pues me había gustado más que la primera vez, es verdad, pero luego pensando en toda la parte de representación que se han saltado y que prácticamente no había, eso le baja un poco. Lo que le subía era que tuviéramos gameplay y que tuviéramos fechas, y yo lo voy a dejar en un 4.5 directamente, quizá un 5, no, un 4.5. Hay mucho por mejorar, sinceramente. Pero sí que tengo como momento... que sí que ha habido algo de variedad en juegos porque presentaron un juego para PC de estrategia de Star Trek, el Star Trek Infinite. Y a mí, pues que me gusta mucho Star Trek y que me gusta la estrategia, pues me pareció fantástico, sinceramente. Destacó porque además era algo que no me esperaba jamás que apareciera aquí. Bueno, yo le di un 4 y le sigo dando un 4. Hay cosas que señalar y, por supuesto, yo me quedo con Final Fantasy VII Rebirth, pero ha pinchado. Para mí ha sido un evento que ha pinchado, que no es que llevase yo al menos unas expectativas disparadas, pero aún así me ha fallado. Pero afortunadamente hemos tenido más eventos, muchos más de los que incluso nosotros vamos a poder hablar aquí. Pero uno de ellos sí que le vamos a dedicar unos minutitos, que ha sido el Wholesome Games, que es este evento paralelo dedicado a esas voces independientes, que a lo mejor no tienen ese foco principal, pero donde sí que hemos podido disfrutar de muchas propuestas distintas, muy cookies y adorables, de ahí el nombre, ese Wholesome. Y... Me doy cuenta de una cosa, lo comentaba por el WhatsApp esta mañana conforme lo veía. Hay muchos animales, que creo que eso ocurre un poco como cuando te vas a comprar una caja de cereales, que al final el animal por antonomasia te evoca una sensación de adorabilidad, de simpatía, más que un ser humano. Aparte que es más fácil a lo mejor pues dibujarle una serie de rasgos que una persona. Y luego también los jardines. me he dado cuenta de que hay una fascinación por el jardín como espacio, que esto no viene de ahora, de hecho me voy a poner un poco pedante, pero ya los poetas simbolistas ya recurrían a los jardines como una manera de expresar su mundo interior a través de cómo estaban los jardines y las fuentes de agua. Pues no hace falta irse tampoco a esa referencia, pero es cierto que indica algo. Cuando un creador, una voz actual, que en la mayoría son jóvenes en nuestra generación, busca representar un jardín como un lugar de escape, de evasión, donde encontrar un foco de confort, eso implica algo. En un mundo en el que además cada vez vivimos en casas más pequeñas, en pisos donde evidentemente no tienes acceso a un jardín, pues no sé, creo que se le puede buscar incluso un matiz social a esa idea de incluir jardines en estos juegos. Y bueno, hasta ahí lo que yo quería decir. Tengo nombres que señalar, pero creo que Ari, tú también lo has visto, que te ha gustado, así que cuéntame un poquito qué tal. Yo, bueno, sobre lo que acabas de decir, creo que es una reflexión que todavía no le he dado las vueltas suficientes, pero sí que leí, por ejemplo, a Paula de Eurogamer comentarlo por Twitter sobre que hay que abrir un melón de que el 80% de los Wholesome Games son de... Me perdí, perdón. De trabajar. Que son de trabajar, exacto, y que hay que plantearse hasta qué punto nuestra fantasía como gente joven, bueno, no joven, en los 30, 20, 30, 40 años, es trabajar sin que nos exploten. Es como muy gracioso, ¿sabes? Entonces es una reflexión a la que ya le dedicaré más tiempo, supongo, pero la idea de capitalismo cookie, no sé, es algo que hay que darle una vuelta. A mí me gustó, personalmente, sí que es cierto que hubo muchos anuncios, porque creo que se anunciaron, no exagero, como, no sé si 80 juegos, creo. Y de hecho hubo una última parte donde era como cada 20 segundos un juego, a mí no me daba tiempo a apuntar. Pero si me tengo que quedar con alguno, pues me quedaría, por ejemplo, con lo primero más importante, representación española, Manitas Kitchen, sí. que está hecho por Little Arrow Games y creo que lo publica en Talto Publishing, un equipo de Zaragoza, y me hace especial ilusión porque es un equipo que salió de una mentoría que es FemPower Up, que buscaba representar a colectivos minoritarios, y creo que lo están petando y creo que lo van a petar, así que me hace mogollón de ilusión. No voy a decir nada más sobre lo que es el juego en sí, solo voy a contar que es un T-Rex que hace pizzas, así que por favor, todo el mundo a buscar y a seguir a Manitas Kitchen. Y con las manitas, esa que no puede. Es que es maravilloso, de verdad, es súper bonito, me encanta, de verdad. O sea, todo el mundo apoyar a nuestro súper producto español. Y luego, cosas así que también me llamó la atención, que este creo que también a ti, el Venba, que es como el Cooking Mama, pero no sé si Indian o no sé, sí, exactamente. Y sí, me hizo como mucha ilusión verlo, la verdad. Y luego, además de eso, el Sushi Ben, el este que era como una aventura VR de hacer sushi, pero con paneles de manga 3D, sí. No sé, ese me gustó un montón. En verdad, si me tengo que quedar con unos cuantos, con esos. Y no sé si alguien quiere decir alguno más. A mí eso fue lo que me llamaron la atención. Yo, de los que tenía apuntados, Manitas Kitchen igual, y yo no sabía que era español. O sea, que aquí no hay ningún tipo de sesgo, de hay preferencia porque son de aquí. Yo no lo sabía y la verdad que me conquistó la idea cuando la vi en pantalla. Bestie Ball me ha llamado también mucho la atención, que es un juego como de voleibol RPG de los creadores de Wonder Song y de Chicory, y tiene una pinta también fantástica. Baladins, que es un RPG, pero que como si fueran recortables, precioso. Y Tracks of Thought. Este me llama muchísimo la atención porque va sobre una mariquita perdida que se embarca en un viaje de autodescubrimiento. Es decir, mi vida. Así que por eso, honestamente, me ha ganado el corazón. Yo cuando vi que era una mariquita en un tren que tenía que salir adelante, dije, me encanta. Muchísimos juegos, yo invito de verdad que veáis el evento porque se pasa volando y seguro que os lleváis algo muy positivo. Y por concluir, porque es que no nos da tiempo, de Devolver Digital, yo lo que me gustaría contar no es tanto los juegos, que es verdad que según el año pueden estar mejores, peores, según los gustos también, sino el concepto, cómo siempre tratan de hacer una parodia, una sátira de lo que se está produciendo en el sector, de lo que es tendencia. Lo han hecho otros años, por ejemplo, con los DLCs, y ahora lo hacen con el concepto de la inteligencia artificial. Hablan, de hecho, la trama era sobre una mascota que volvía a la vida y como, bueno, se había convertido ahora en un robot que era capaz de fabricarte juegos con solo dictarle una orden de voz. Una locura, como todo lo que hace el Devolver, y yo agradezco que existan y que sean ese punto gamberro y siempre el contrapunto de ese discurso canónico que normalmente te lo da un Summer Game Fest o un E3. A mí la verdad que me gustó muchísimo la performance. O sea, el hecho de que cojas y hagas una partida de Wall-E, pero con la inteligencia artificial y diciendo, mira, le vamos a dar un prompt y nos va a crear un juego. Y de ese juego sale el Talos Principle 2. O sea, a mí me pareció fascinante. Personalmente, muy fan. Y luego ya por cerrar, últimos comentarios. Fuera de lo que son estos eventos, producto español también, el Brainwash Gang anunció en el Futures Game Show el Laika Age True Blood, que tiene súper buena pinta. Y luego ya lo último así que quería mencionar un poco por encima del Day of the Devs, me gustó mucho el Simpler Times, no porque el equipo sea de Rumanía, que también, sino porque es como una cosa súper cuca, súper mona, en el cual tú tienes que mudarte de la casa donde has vivido toda la vida y tienes que ir haciendo fotos de los recuerdos, metiendo cosas en cajas, y me pareció súper bonito y me tocó mucho el corazón ahora mismo que me voy yo, además de Rumanía. Es como súper, no sé, como que dijeron, este juego para mí, ¿sabes? Y el Viewfinder también, que es estilo The Witness, que es un juego de puzzles que os recomiendo muchísimo si no lo conocéis, en donde tú vas haciendo fotos y vas reconstruyendo los escenario y resolviendo puzzles, y ya está, me quedo con esas dos cosas que me parecieron preciosas, la verdad. Qué bien, pues es que al final siempre encontramos motivos para seguir en esto de los videojuegos, que aunque a lo mejor el Summer Game Fest pues a nosotros no nos ha cautivado, afortunadamente existen más ventanas donde poder comprobar el talento y lo que se está haciendo. Vamos a hacer una pequeña pausa para recordar vías de contacto y todo eso, y a la vuelta lo que vamos a hacer, pues si os resulta un poco raro cuando lo escuchéis, es rescatar el fragmento de ese directo que vamos a grabar ahora dentro de un rato, por eso estamos con prisas, después de haber visto la conferencia de Xbox, todo en caliente, sin quizás ese ejercicio de procesar, pero que puede ser también interesante ver qué pensamos in situ de lo que hemos podido ver, que ojalá que sea maravilloso. Así que lo dejamos aquí y regresamos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Nosotros también. Acabamos de terminar lo que ha sido el evento de Xbox y probablemente este tramo lo compartamos después en formato podcast. Impresiones en caliente después de haber visto todos los juegos y anuncios que nos han enseñado, que no han sido pocos. En muy poco tiempo, en apenas una hora, en 60 minutos, han ido pasando trailers, muchas cinemáticas, es cierto. Nos ha faltado gameplay, a lo mejor, en ciertos proyectos, pero hemos tenido nombres de peso, hemos tenido fechas, algunas cerradas, otras más abiertas, pero yo lo que quiero en primer lugar es que me comentéis, como siempre, vamos a darle una nota y un titular, ¿vale? En general, la sensación, que os ha parecido, un poco así para ir condensando, y ya luego vamos entrando un poquito más en detalle. Así que voy a empezar contigo, Nuria, que estás ahí abajo. ¿Qué nota le das a lo de Xbox? Vale, pues yo ahora que estoy en caliente, le doy un 8. Y mi palabra resumen sería diverso. Ajá. Vale, me gusta. Un 8 es la nota más alta de todo lo que llevamos hasta la fecha, ¿eh? De todos los showcase. ¿Y tú, Ari, qué nota le das? Mira, yo me encanta decir, o sea, me encanta porque siempre nos compinchamos a sus compañeros, porque no me acuerdo quién en el Summer Game Fest dijo un 6 y yo dije, joder, yo también quería poner un 6. Pues lo mismo, yo iba a decir un 8. Tampoco hay cosas que me hayan llamado la atención en plan targeteada directamente a mí, como ha sido por ejemplo el caso de Nuria con el Senua Hellblade y tal, pero sí que es cierto que ha sido un evento muy bueno, muchísimo, o sea, tenía cero expectativas, no me esperaba absolutamente nada y me ha sorprendido para bien. En plan, hemos visto cosas muy distintas, hemos visto cosas muy chulas visualmente, sí que es cierto que ha faltado un poco de gameplay, pero la verdad que ha habido muchas cosas y casi todo, por no decir todo, muy guay, la verdad. Uh-huh. Yo quedo muy contenta. Vale, mira qué bien. Veníamos con el propósito de estar felices y positivos y parece que seguimos así, eso me agrada. Y Atreides, que no te vio la cara, pero seguro que por la voz puedo discernir qué te ha parecido. Pues bastante, bastante bien. No llegó al 8, yo le quito un poquito porque las fechas son genéricas, las que han dado, y el gameplay pues ha brillado mucho por su ausencia, pero me ha gustado en general que hemos tenido muchos juegos que han estado, que me han interesado bastantes, que ha habido un par de juegos nuevos o tres que no me esperaba y que tenían buena pinta, así que bastante bien. Hemos tenido a Keanu Reeves, lo que siempre sube un poco, pues muy bien. ¿Podía ser mejor? Pues sí, siempre queda un poco para mejorar, pero oye, comparado con lo que hemos pasado en las últimas veces, creo que bastante bien, bastante, bastante bien. Es posible que saque el ostracismo a mi consola, también me hace ilusión. Está bien. Sí, esa es la idea. Quiero preguntar también a los oyentes, a los espectadores que están al otro lado, que den nota y algún juego, algo que les haya llamado la atención. Yo, por mi parte, le doy también un 8. Creo que, a ver, lógicamente vienes condicionado por otros eventos, porque ya estamos también un poco cansados, queremos cosas que nos sorprendan. Y yo creo que ha sido un evento que ha afianzado la marca Xbox, que llevábamos ya mucho tiempo con esa promesa repetida hasta la saciedad. Phil Spencer siempre nos ha dicho por los medios de comunicación, no, el siguiente año es el bueno, que no, que es el bueno, de verdad, que es el bueno. Y daba un poco de rabia porque dices, es que nunca terminaba de llegar, siempre había alguna cosita, pero no tenía un catálogo, no se había armado realmente la marca, ¿no? Y creo que ahora lo ha conseguido, ha empezado con Fable, ha terminado también por todo lo grande con un evento dedicado a Starfield. Y creo que incluso proyectos que ya estaban rodando muy bien, como Sea of Thieves, van a introducir contenido nuevo. Yo creo que ha habido para todos los gustos, para todos los géneros, y que eso es muy positivo. Es verdad que yo creo que ha pasado factura en la sorpresa, la filtración de Atlus, porque a mí, por ejemplo, probablemente hubiese sido uno de los nombres a resaltar. Ya no, porque ya lo tenía asimilado, pero mira, a mí el de Don't Not, por ejemplo, me ha encantado, el del chico que sube por la montaña, que es un poco simplista decir que me ha gustado un juego del que no sé qué va, pero yo me guío por sensaciones. Entonces, no sé, ¿queréis comentar también eso, algún título, algún nombre, por citar algo? Porque es verdad que ha habido mucho y podemos ir sacando. Estoy repasando un poco. Claro, mira, dice Laudum. Yo de Fable y Hellblade, que es verdad, Hellblade teníamos aquí como muchas ganas de ver algo, ¿no? Antes de grabar, recuerdo que alguien por el chat decía, es que si hoy no vemos algo, ya es preocupante. Y afortunadamente lo hemos visto con ese sonido, ¿no? Ese diseño de sonido tan característico gráficamente. Nuria, tú estabas muy contenta con ese Hellblade. Yo estoy a tope. O sea, yo estoy a tope. Yo, a ver, ya cuando ha salido el Hellblade, se me ha olvidado ya escribir más cosas. Entonces, claro, yo me quedo obviamente con el Hellblade. Luego el Fable 3, o sea, el Fable me ha encantado. No sé si lo acabaré jugando, Pero lo que he visto me ha gustado porque es eso, me daban como las vibes de Shrek y eso me gusta. Luego el del sí. Don't Not me ha gustado también, el de la escalada, y ahora es que no he retenido más, la verdad. Lo siento. Pero yo ahora, es lo que digo, yo ahora estoy como a tope, ¿no? Tengo como la emoción. Luego no sé si se me bajará, porque es verdad que me da rabia que no se vea gameplay. O sea, es que volvemos a lo de siempre. Estás presentando un evento de videojuegos sobre qué va a salir y no me explicas cómo se va a jugar. Pues es una cosa que me molesta, sí. Lo que pasa es que me molestará más mañana que hoy. Probablemente, sí, es verdad. Mira, por seguir dando nombres, Mónica Tin dice el Fable, Forza, City Skyline, son nombres que ella resalta. Laudun, Starfield, me ha sorprendido. Y es verdad, yo sobre todo el primer tramo, los tres juegos primeros, los cuatro primeros, la manera de enseñarlo es muy cinematográfico. Por ejemplo, hemos visto un Star Wars, que quiero decir, no hay IP en la cultura pop más grande. Y la manera de enseñarlo parecía una película. Yo no sé de qué va ese juego, cómo se controla. Es un poco extraño, ¿no? Pero bueno. A mí me ha gustado lo de In Exile, lo que es el Clockwork Revolution, ese que está en Steampunk. Puede, ya veremos qué tal, puede que pinte bien. Exile normalmente hace unos juegos de rol buenísimos y confío en que tendrá muy buena historia. Y las mecánicas pues molaban bastante, así que no estaría nada mal. Ese entre los que eran nuevos y no sabía nada y no esperaba. Y entre los que esperaba el Avowed le tengo muchas ganas, a ver si sale de verdad. Me ha decepcionado un poco que en el final para este año se queda en lo que ya sabíamos. Tenemos solamente el Forza y tenemos solamente el Starfield. Y ya. En dos años prácticamente es esto. Es una pena. Para el 2024 pinta muy bien, hasta que empiecen a coger y a quitar cosas. El Star Wars Outlaws, por ejemplo, también pinta bien. Bueno, si sirve que no haya tanta prisa para que los estudios puedan trabajar a gusto, pues mira, oye, tenemos otros muchos juegos y otras muchas consolas. Pero es verdad que la consola salió hace... Bueno, es que está pasando lo mismo que con la Play. Me refiero, sí, la consola ha salido, vale, un ojo de la cara, y no me está sacando muchos juegos realmente que sean exclusivos y tal. Entonces, pues creo que hay que tomárselo como con un poco de perspectiva y un poco de calma, porque si no, pues la vendes... Con calma se están tomando. No, sí, me refiero a nosotras como consumidoras. Sí, que exacto. Yo prefiero también que digan 2024, o yo qué sé, otoño 2024, a que digan, no, sale el 7 de octubre, si luego no lo van a cumplir. Claro, yo prefiero que sean un poco más laxos en ese sentido. Claro, exacto. Lo que pasa es que tampoco te sirve de nada, porque a veces te dan el año y luego cambian de año. Con lo cual, por lo menos que sean fechas realistas, pero es una cruz que lleva esta industria el que no dan fechas que se cumplen. Pues que ya lo hemos hablado, que el dar fechas realistas es algo difícil porque va sujeto a lo que los desarrolladores pueden hacer y a lo que desde marketing, tema eventos, tema tal, conviene dar al público un adelanto, un aliciente para que la gente no se descuelgue. Entonces es complicado encontrar un balance y muchas veces prima más el dinero que pueda poner la gente sobre la mesa para decir esto tiene que salir ya, salga como salga, que porque luego luego los juegos salen como salen, porque hemos visto a patadas ejemplos este año y llevamos la mitad de año solo de juegos que han salido fatal porque no han salido las condiciones en las que tendrían que salir de verdad, que necesitaban ya, aún así salen mal y encima han tenido retraso. Sí, pero es que precisamente por eso yo creo que es un problema muy gordo que tenemos a día de hoy, que incluso retrasando siguen saliendo como no deberían salir. Entonces, yo por mí, lo que dijo Nuri, dime. ¿Tú sabes si realmente es porque ya no hay departamento de testeo o porque se usa muy poco o porque dices, bueno, ya lo arreglaremos con un parche o con 50 parches? Yo qué sé, es que el problema puede venir de tantos sitios, en plan, porque puede ser, repito, gente que está metiendo presión desde arriba diciendo este juego tiene que salir ya, y por ende no hay tiempo para desarrollar y sobre todo para pasar por un ciclo de desarrollo, testeo, que es como se tienen que hacer las cosas, porque un juego no se puede testear solo al final. O sea, los procesos de QA tienen que ser desde el minuto uno, porque si no, no consigues absolutamente nada. Y eso es que es lo que te digo, que puede venir de tantos sitios el problema. El tema fechas. Y sobre todo Creo que ha sido algo a comentar del evento, pero no lo único, porque es verdad que ese momento final de Phil Spencer, recordando todo lo que hemos visto, era una manera de sacar pecho, de enumerar los nombres de estudios, de proyectos. Y dice Laudum, que yo no había reparado en ello, ¿creéis que han mostrado intencionadamente a Blizzard con Overwatch? Que es una manera, ya sabéis que está con esta compra, todos los problemas que ha tenido, una manera... Sí, total. Sí, ¿no? Una declaración de intenciones. Sí. Aparte ponía solo Blizzard. No sé si... Oye, y también, sí. Y también que el Call of Duty salió en el PlayStation Showcase, ¿no? Sí. ¿O fue en el Summer Game Fest? En el Summer Game Fest. Sí. Salió el Call of Duty... Warzone. 4, temporada 4... Sí, sí. Eso. Sí, sí. Más cosas. Fer, tengo muchas ganas de que me guste el Starfield, el evento sobresaliente a mí con los World Premiere. Con voz me tienen más que ganado. Y el Monkey Island en Sea of Thieves, una golosina. Sí, sí, ahora sí, mismo, es verdad. Dice, estoy jugando a dos títulos que se anunciaron en el evento del año pasado. El Planet of Lana y el The Last Case of Benedict Fox. Así que el año que viene espero estar jugando alguno de estos títulos. Pues sí, hay que ir así. No sé. Hombre, algo tendrá que salir el año que viene, así que espero que algunos de los que han anunciado se mantengan. No sé, yo creo que hay motivos para estar ilusionado, para estar contento, que evidentemente cuando nos pongamos con la lupa, analizar ya con calma y con tranquilidad, sacaremos fallos, sacaremos muchas preguntas, porque yo sí que creo que han dejado muchas preguntas y no siempre respuestas. Pero tampoco vamos a extendernos mucho más, porque es que mañana hay evento de Ubisoft, que nosotros no lo vamos a cubrir en directo, porque es lunes y pillan bastante mal, pero lo veremos y lo comentaremos cuando se pueda. Así que nada, que la semana grande de los videojuegos, la Navidad de los jugadores, como se suele decir, que ya es un tópico. A mí me da bastante rabia, ¿no? Ya sí. Lo de la Navidad. Pero bueno. Que este año nos librábamos de decirlo, vaya. No nos libramos. Así que nada, que dar las gracias a todos los que habéis estado viéndonos aquí en directo y que nos vamos a ir despidiendo. Concluimos con un programa diferente. Prometí que vamos a hablar de videojuegos. Hemos hablado de muchos videojuegos y de lo que nos quedan, porque la semana que viene lo vamos a dedicar a juegos españoles. Quiero retractarme. Si alguna vez en mi vida dije informe de misión, ya no voy a decir informe de misión, porque es una palabra a lo mejor demasiado grande. Nosotros mismos nos hemos encargado de enfatizar la leyenda, todo lo que tiene que ver con un informe de misión, y yo no quiero cargar con ese peso y esa responsabilidad a mis espaldas, pero sí que va a ser una conversación aquí entre amigos, entre amigas, una tertulia y una oportunidad para sacar a relucir nombres y parte del talento de lo que está ocurriendo ahora y de lo que ha ocurrido en el pasado, nuestra historia en el software de los juegos españoles aquí en el Batallón Pluto. Gustos personales, por supuesto, que tanto nos caracterizan. Así que hasta entonces, Nuria, pues nada, que nos vemos aquí en el Batallón Pluto. Pues sí, con ganas, la verdad, de grabar la semana que viene. Y de traer informaciones y cositas varias. Y nada, como siempre, muchas gracias a todo el mundo que nos escucha y un besico fuerte. Genial, pues lo mismo, Ari, que dentro de nada estamos con lo de Xbox, que no paramos. Pues nada, un gustazo como siempre haber hecho este repasín a la semana de los videojuegos, el mes de los videojuegos prácticamente. Muchas ganas de ver si Xbox levanta un poco los ánimos después de este Summer Game Fest tan... mediocre, por así decirlo. Ojalá que sí. Y Atreides, igual, que nos vemos ahora en un ratito. Sí, en nada. Y voy a añadir también para lo del no informe de misión, que si los oyentes tienen juegos españoles con los que han disfrutado y que quieren comentarlo, que por favor nos manden audios. Eso que siempre es. Se agradecen mucho. Que al final todos hemos jugado durante este tiempo juegos españoles que llevamos en el corazoncito y pues es una buena oportunidad de poder sacarlos y que los demás oyentes los puedan escuchar y saber qué es lo que le gusta a algunos de ellos. Y a ver si entre todos hacemos como una cadena de recomendaciones. Yo creo que ese puede ser también el propósito, más que a lo mejor representar una década o un momento concreto, que es muy difícil. No, porque nosotros vamos a hablar de un juego que nos ha gustado mucho a cada uno. Pero también, si gusta, podremos hacerlo otras veces, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Esto va a ser una aproximación. Lo dejamos ahí. Lo explicaré de todas maneras la semana que viene. Y lo dejamos en este punto. Muchas gracias a todos una semana más por escucharnos aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. Un saludo. Adiós. Adiós.